Iniciamos hoy un recorrido sonoro por la Catedral del Salvador de Ávila. Un monumento, bueno, realmente singular, ¿verdad? Porque nació como con una doble alma, la de templo y la de fortaleza. Precisamente, su ábside, esa parte de atrás, la redondeada... El cimorro, ¿no? Eso es, el cimorro. Pues fíjate, no es solo parte del templo. ¿Qué va? Se incrusta, vamos, se mete directamente en la famosa muralla de Ávila. Vaya. Es un elemento defensivo clave, claro. Una fusión arquitectónica, bueno, fascinante. Se la considera la primera catedral gótica de España, aunque sus cimientos, sus orígenes, son más bien del románico tardío, ¿no? Ese románico de transición del siglo XII. Sí, ahí está la figura clave del maestro Fruchel. Fruchel, exacto. Y él usó esa piedra tan, tan característica. La arenisca sangrante, sí. Con esas vetas rojas que le dan un aspecto, bueno, inconfundible. Es verdad. Fruchel empieza esa cabecera imponente, hacia 1172, más o menos. Trae aires del románico de Borgoña. Pero claro, el edificio es como un organismo vivo, que va evolucionando. ¿No se quedó ahí? No, no. Después de él, la construcción sigue, ya en pleno gótico, durante los siglos XIII y XIV. Y más tarde aún, pues se le añaden elementos renacentistas muy, muy notables. Vamos, que es como un libro de historia del arte en piedra. Pues mira, nuestro objetivo hoy es justo ese, pasar unas cuantas páginas de ese libro, descubrir algunas de sus joyas, tanto por fuera como por dentro. ¿Qué te parece si empezamos por esa mezcla de fortaleza y templo que se ve desde fuera? Perfecto. El exterior, sobre todo la cabecera, tiene ese aire sobrio, casi militar, por el cimorro que decíamos. Sí. Pero si nos vamos a la fachada principal, la occidental, la llamada Puerta de los Apóstoles, ahí vemos otra cara. Cambia la cosa. Cambia, sí. Arcos góticos apuntados, muy decorados, un tímpano que cuenta el martirio de San Segundo. Y ojo, flanqueando la entrada, esas figuras un poco toscas, ¿no? De aspecto fiero. ¿Ah, sí? ¿Gog y Magog? Esas son, Gog y Magog. Suenan a guardianes imponentes, ¿verdad? Totalmente. Pues son personajes de leyendas antiguas. A menudo se interpretan como eso, como guardianes simbólicos o como enemigos vencidos, puestos ahí para impresionar y, bueno, proteger la entrada al espacio sagrado. ¡Qué curioso! Y al cruzar esa puerta, el ambiente cambia radicalmente. Dentro, ¿eh? Te inunda la luz, la sensación de altura del gótico. ¿Qué destacarías de ese primer impacto al entrar? Pues mira, sin duda, la cabecera vuelve a ser protagonista, pero por dentro. Ajá. Lo que por fuera era un muro defensivo, aquí dentro se transforma en un elegantísimo doble deambulatorio. Un doble pasillo, digamos. Exacto. Un pasillo doble que rodea el altar mayor. Es algo muy poco común en España, ¿eh? Y permite una circulación muy fluida. Además de multiplicar la sensación de espacio, de luz, con esas columnas tan finas, los arcos ojivales... Suena muy ligero. Mucho. Recuerda bastante a las primeras construcciones góticas francesas, como la Basílica de Saint-Denis, en París. Has mencionado el altar mayor. El retablo que lo preside es... bueno, es espectacular. Uf, una obra cumbre, sí. Lo empieza hacia 1499, Pedro Berruguete. Un artista que venía de Italia, impregnado de todas las novedades del Renacimiento. Se nota, ¿verdad? Muchísimo. Él diseña la estructura y pinta la predela, la parte de abajo, con los evangelistas, los doctores de la Iglesia. Luego su trabajo lo continúan otros grandes, como Santa Cruz y Juan de Borgoña. Y justo detrás, en el trasaltar, está esa tumba tan famosa. Ahí quería llegar. La sepultura del obispo Alonso de Madrigal, el Tostado. El Tostado. Siempre me ha hecho gracia el apodo. Se dice que era por su enorme capacidad intelectual, de trabajo. Vamos, un erudito incansable. Debía echar humo. Seguramente. Su sepulcro es una joya del Renacimiento puro, esculpida con una maestría increíble por Vasco de la Zarza. Lo representa escribiendo en su estudio. Es un contraste fascinante con el gótico que lo rodea. Otro elemento muy importante es el coro, que está situado en medio de la nave principal, una ubicación que a veces, bueno, sorprende un poco. Es muy típico del Renacimiento español eso de trasladar el coro desde la cabecera al centro de la nave. La sillería, o sea, los asientos de madera... De nogal, creo. Sí, de nogal. Es magnífica. Del siglo XVI, obra de Cornieles de Holanda y otros tallistas. Tienes que fijarte en los relieves de los respaldos. Son un mundo de detalles, vidas de santos, figuras fantásticas, los apóstoles... Hay que dedicarle tiempo. Desde luego. Y el trascoro, la parte trasera que cierra el conjunto, también es renacentista, con escenas como la adoración de los reyes, una maravilla. Y para completar esa atmósfera gótica, las vidrieras son fundamentales, claro. Absolutamente. Filtran esa luz coloreada que es tan esencial en el gótico. La mayoría de las que vemos hoy son de los siglos XV y XVI, pero, hay una especialmente valiosa. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La vidriera central superior de la Capilla Mayor. Es del siglo XIV, un ejemplo rarísimo del estilo gótico internacional que ha conseguido sobrevivir hasta nuestros días. ¡Qué bien que se conserva! Oye, y más allá de las grandes obras, la catedral también guarda sorpresas como más íntimas, ¿no? Como esa vivienda dentro de la torre. Sí, la Casa del Campanero. Es fascinante, de verdad, porque se conserva, bueno, prácticamente como la dejaron sus últimos habitantes, allá por los años 50 del siglo XX. Increíble. Es una casa castellana humilde, con su cocina, sus alcobas, metida, incrustada en la torre medieval. Ofrece un contrapunto muy humano a toda la grandiosidad del templo. Entiendo. Aunque, un apunte práctico importante, según la información más reciente, el acceso a la torre y, por tanto, a la casa está suspendido, temporalmente por trabajos de restauración. Ah, bueno saberlo. Habrá que estar pendientes. Y la catedral, además, sigue siendo un lugar de memoria viva. Acoge los restos de figuras importantes de nuestra historia más reciente. Y en el claustro, los del expresidente del gobierno Adolfo Suárez y su esposa, Amparo Illana, figuras clave de la transición española. O sea que desde ese ábside, que es también muralla, hasta la delicadeza de esa doble girola, o desde las pinceladas renacentistas de Berruguete hasta la tumba humanista de El Tostado, la Catedral de Ávila es un compendio increíble de historia, de arte y de fe. Es esa simbiosis única, ¿verdad? Entre lo militar y lo sagrado. Entre la robustez defensiva y la aspiración espiritual del gótico. Un edificio pionero en su estilo en España, que refleja, como pocos, las tensiones, las ambiciones de cada época que le tocó vivir. Nos deja pensando, ¿eh?, en cómo esos muros de piedra, tanto los de la catedral como los de la ciudad que la abraza, no solo sirvieron para defender cuerpos o territorios, sino también para custodiar una identidad, un espíritu colectivo a través de los siglos. Exacto. Una herencia en piedra que sigue dialogando con los otros hoy.